otro día más en el planeta Tierra. En el episodio anterior, los intoxicados deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado. Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Capturados por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía cientos de años. Él les presenta uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás, quien será el encargado de devolverle su libertad. Al escapar físicamente, los intoxicados se refugian en la intoxisala para crear nuevos sonidos, ocultar sus cuerpos carrocería y, por segunda vez, escapar mentalmente del planeta. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor, que os quiero. Video, sí, que Hola, hola, hola, este es un nuevo programa, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una gente muy loca. Hoy tenemos a los intoxicados y una gente también muy interesante, no sé, físicos nucleares. No tienen tanta importancia, gente que lucha por la paz, pero bueno. Lo más importante es que yo presente lo que tengo puesto porque ellos son los que pagan este programa, así que bueno, el vestido que tengo puesto es de Casa Mortaja, la peluca es de Sold Out, el maquillaje de Mariela Lamour, gracias Mariela, muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo también, porque son muchos los que participan de este programa. Los zapatos son de... ¿Adivinen de quién? De Morris. Sí. Las medias son de un amigo de Morris. Y lo último que me falta, que es, a ver, Carlos, a ver mi productor si me puede ayudar, las alhajas. Muy bien. Las alhajas son de Juan Salidera. Vamos a seguir con el programa y pasamos al living, ¿sí? Yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estírela. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Yo no sé mucho de rock, ¿no? He sido joven en alguna vez, pero... ¿Vamos a un corte, señor director? Yo ya sé que hay gente que le importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Cirujano, estírela. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Sí, vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Así que voy a pasar a presentar a los invitados, ¿no? Estamos con el señor Abel Meyer, ¿no? Él es un sitcom, algo parecido a un músico, pero dado vuelta, ¿no? Te agradezco, Abel, por haber venido con nosotros. Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi, que es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que toca la guitarra, claro. ¿Por qué no brindamos? Enteraste lo que le pasó al Abelito, ahí en Mendoza. Ah. Esos puercos lo agarraron. Él no se merece esto. Grandísimo, va. Es un pibe bueno. Qué cosa loca vivir así. Yeah. a transar. A ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Ganamos más plata si tenemos nuestras limusinas. Y nada va a pasar porque transamos con policía. Pero cuidado, hermano, con quién estás transando. Porque si vos me jodes, yo saco, pum, te mato. Y como también transo, tengo a mis camaradas que por hacerme un favor tiran tu cuerpo a las ratas y te agarro. Yo te parto. Nunca vengas con tus trazas a mi territorio marcado. Mis compas no duermen y están buscando si algún traza a mis clientes me está robando. Transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. La chuta, transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. Producto del condado, calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te enrosques cuando vengas, acá nadie va a tocarte. Cuando vos transas conmigo es como que tenés un dios aparte. Mira, conozco un gil policía de civil, vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron, cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa, por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otro. Y cuando termine su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo buscará venganza. Pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. La chuta, transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. Transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. Todos transan, todos transan, transan, transan. La chuta, transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar. Lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Para ningún viejo de mierda. Para papá. Thank you.

volvimos a juntar. Su sangre es roja, la mía también. Pero no me equivoco, algo tenemos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet, para odiar el que querer, para destruir la que ser. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya tocaste de acá. Los escucho. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas su personalidad, para odiar el que querer, para destruir al que ser. Yo estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Buenos días, niña de ti, cara. Veo que te gusta. gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación. La última vez que la recuerdo, estuve 8 años viviendo con mi exmujer. Buenas tardes, niña de Tilcara. Esto es algo que no puedo creer. Con los pies en el río, sí, frente a la quebrada, vos cerca mío. El sol está justo y el mate también. Pero estoy confundido. No sé qué debo hacer. Un grupo en Buenos Aires con amigos y tengo que volver. Debería volver, pero esto es perfecto. Esto es perfecto, es perfecto. Buenas noches, niña de Tilcara. No sé si esta noche podré dormir. A pesar de tomar 3 clonas de pan, no puedo dejar de pensar. Estoy acelerado, me estoy enamorando. No voy a empacar. Todo va a quedarse como está. Y al levantarme pasaré a buscarte. Haré el amor contigo. No habrá penetración, no. Estaré diciéndote al oído que te hice esta canción. Buenos días, niña de Tilcara. Vengo a despedirme, pronto me voy. Es que siempre me alejo de esa gente que quiero. Pero lo único que espero es volverte a ver en enero. Enero tilcareño, enero tilcareño, quebrada y vos. Buenos días, niña de Tilcara. Buenos días. Para odiar hay que querer.

lo toco. Yo al rock lo escucho, lo trago, lo ligero, lo vuelvo a cargar. Hacia aquí, el quiera, ya no esté acá. Y ahí me va a clavar una puñalada, las hechuras, la espalda. Y sangraré, y sangraré. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno y extraño hoy cuerpo en mi habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije par de años más te amaría, porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos. Pero sé que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que fuiste lo mejor. Comenzar de nuevo. Necesito una señal o algo que me diga cuál es el sentido en este mundo. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y cuál de todas es la mejor realidad? ¿Y dónde estoy parado? Apague, qué sentimientos habrá, y si dónde voy a ir me va a gustar. Sí, si está bien estimularse para vivir en otro lugar, y si hay justicia, ¿quién la tiene y dónde está? Oh, ser canchero porque tiene fierro, porque tiene fierro, no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante, poniéndole su caño en la cabeza un laburante. Mis amigos paraguayos con su falda en la cintura me buscan porque saben que sos una basura. Que armas quilombo a tres esa chuta que se llevan a pendejos y no tiene la culpa. Si no me gusta que un cualquier tarado ande dado vuelta haciendo bardo en los sabanes, digo hermano, no te hagas el mexicano. Muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.